ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Entre Dimensiones, un programa dirigido por Víctor Haas, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Ante ti se abre una puerta a ese mundo del misterio y de lo paranormal. Aquí y ahora comienza Entre Dimensiones. Muy buenas noches y bienvenidos a Entre Dimensiones. En este programa trataremos sobre uno de los expedientes más importantes del pasado siglo XX, el Duende de Zaragoza. Para ello contaremos con Víctor Haas, el doctor Javier Mauri y Pili Ced y David García del grupo Conexión Entre Dimensiones. Buenas noches, chicos. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues como bien ha dicho Loli, hoy vamos a hablar del Duende de Zaragoza, uno de los expedientes X más famosos del pasado siglo XX. Y esto empezó en 1934, en el número 2 de la calle Gascón de Gotor, donde empezaron a surgir una serie de fenómenos extraños, tales como voces sin sentido o fenómenos poltergeist. Pili, cuéntanos un poco. Bueno, pues es un hecho que ocurrió que a día de hoy aún no se ha podido explicar, ¿no? Entonces nos vamos a septiembre de ese mismo año. Pascual, a la asistenta de uno de los pisos de este edificio, se sobresalta cuando al acabar su jornada laboral escucha una risotada proveniente de un fogón. Asustada, acude a pedir ayuda a los señores de la casa, quienes atribuyen este hecho pues al cansancio de Pascual y no le dan más importancia al asunto. Una hora más tarde es la propia señora quien oye un aire proveniente del fogón en el momento en el que Pascuala cierra el paso de la cocina. Las dos mujeres piden a sus vecinos, pero también son testigos de estos extraños sonidos. Uh-huh. Esto no acaba aquí. Meses más tarde, estos hechos empiezan a suceder con más frecuencia y se empiezan a escuchar risotadas en el rellano e incluso insultos que prenden el fuego. La familia, aterrorizada, ya no puede más y se presenta en la comisaría para denunciar los hechos. La policía se posiciona, bueno, en el inmueble varias veces, donde no encuentran absolutamente nada, pero son testigos del suceso. También llegan a acudir a la casa sacerdotes, arquitectos, fontaneros, electricistas y otro tipo de profesionales en busca de una explicación lógica de los hechos, ¿no? Incluso la brigada municipal llega a levantar el suelo para ver si hay mecanismos ocultos que tampoco aparecen. Imaginaros todo el despliegue montado en el interior y en el exterior del edificio para dar una explicación a estos hechos. Además fueron hechos, David, que además no tuvieron mucha duración en cuanto a tiempo, pero que además en la información en la prensa de la época, compañero, tuvo, pese al año que era, 1934, tuvo mucha repercusión. Sí, cierto, tuvo bastante eco y repercusión en lo que es en los medios de comunicación. Bueno, de hecho, se data que era en época de la Segunda República, y fue bastante mediático, ya que fue un caso de los más insólitos. O sea, para mí es uno de los casos, uno de los fenómenos extraños que pueda recordar, en el cual no se haya llegado a ninguna conclusión. Ni el origen, ni el motivo, ni absolutamente nada. Simplemente sucedieron los hechos y tal como vinieron se fueron. De repente el caso, entiendo, quedó totalmente tapado, como tú bien has dicho. Al principio muchísima repercusión, luego nadie más volvió a saber nada. Y además, compañeros, llegaron incluso a derribar ese edificio, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad es que se hizo hincapié en busca de cuál podía ser el origen de estos fenómenos. Y aún así lograron encontrar el motivo del por qué esas voces, esos ruidos, esos fenómenos poltergeist. Y algo que tal como vinieron, se fueron, dejando atónito a todo el país. Y querido Javier, ¿qué interpretación le damos a esto, compañero? Bueno, pues es difícil dar una explicación a todo esto. Yo pienso que es uno de los casos que más profesionales de aquella época distintos, pues intervinieron arquitectos, la policía armada de aquella época, investigadores. Bien, también sorprende la claridad de las respuestas de este supuesto, vamos a denominarlo, supuesto ente, la claridad de las respuestas y la actualización de esas respuestas. O sea, pregunta directa, respuesta directísima. Y en todas y cada una de las respuestas, incluso da respuestas a las reacciones que tienen de miedo cuando algunas personas del interior de la casa pues las escuchan. Bien, la única explicación plausible, bueno, pues es la que da dentro del sector psiquiátrico, que era en aquella época, nunca hay que olvidar, insisto, el contexto histórico en donde se da y en donde se investigan estos fenómenos. El director de psiquiátrico pues comenta que la única explicación lógica, coherente, es que estos fenómenos eran producidos por una chica que vivía allí y que tenía unas facultades paranormales, aunque él se denomina unas facultades hipnóticas, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Incluso hace referencia que los médiums femeninos, los médiums mujer, pues tienen unas capacidades asombrosas, portentosas, en la palabra que este señor utilizó, y que era quien provocaba de manera inconsciente pues toda aquella fenomenología, puesto que se pudo apreciar que cuando la chica no estaba, estos fenómenos brillaban por su ausencia. Sí, iba a comentar yo, perdona la interrupción, no iba a comentarle yo a Javier, sí que el psiquiatra este lo que puso de manifiesto, bueno, que la patología la padecía la chica esta, que en este caso era Pascuala, y la puso, la dijo que era ventriloquía histérica inconsciente, ¿no? O sea, que decía que la chica hacía hablar a la cocina, y además que lo hacía de una manera involuntaria, ¿no? Mira, es que es muy gracioso porque el asunto es que esta supuesta patología no aparece descrita en el manual diagnóstico, ¿no?, de enfermedades mentales ni en ningún tratado de psiquiatría. Pero bueno, querían un poco, yo creo, quitarse de en medio o dar, como sea, algún tipo de explicación. Sí, pues luego lo que está claro, Pili, sí, es que solo era ella la que escuchaba estas voces. Además, todas a través de la chimenea de la cocina. Sí, bueno, en un principio sí, ella, ¿no? En un, porque yo creo que también fueron testigos, la policía llegó a conversar con este tipo de gente. Sí, sí, y ese sí, ente sí le contestaba, como bien ha dicho Javier, o sea, daba unas contestaciones a unas preguntas muy concretas. Sí. Es un intento que se hace de intentar adaptar el fenómeno a una patología mental que, como muy bien ha dicho Pili, ni existe en la actualidad ni existía en aquella época, ¿no? Es un intento de decir, señores, lo paranormal no existe. Y eso que un siglo antes, pues Europa había estado llena de todas estas teorías espiritistas, de Daniel Douglas Home, por ejemplo, Allan Kardec. Exactamente, hasta los años 60 estuvo activo el norteamericano Edgar Cayce, que en sueños sintonizaba con un médico, curaba en la distancia, sin ser este señor médico, ni muchísimo menos, y jamás hizo daño a nadie. Y son cosas que, bueno, que por la España de aquella época, pues se trató ahí de meter este fenómeno, pues que no tenía explicación en aquella época, evidentemente. Además, tenemos que hablar de una época anterior a la Guerra Civil, una época en la que, al estar la República, todo tipo de prácticas espiritistas, etcétera, no estaban prohibidas, estaban al revés muy bien vistas, porque tenemos que recordar a España el tema del espiritismo, el tema un poco más de la fenomenología paranormal, tardó más en llegar que en salones del resto de Europa, como en Francia, en Londres, etcétera. Y entonces, David, sobre todo lo que llama la atención, compañero, respecto a este caso, es que el fenómeno paranormal ahí estaba, hubo ciertos testigos, y que nadie jamás ha podido explicar si realmente, posiblemente por la época que era, este fenómeno no se producía o podía ser un montaje, porque lógicamente no había tampoco equipos como podemos tener ahora para medir si podía haber un fraude. Más que nada, lo único que podían hacer era andar mirando, como bien ha dicho Pili, debajo de escaleras, debajo de puertas, etcétera, para ver si había algo preparado. Claro, evidentemente no se trató el caso como si fuera algo paranormal. Lo único que hicieron hincapié en buscar una razón lógica y coherente, por eso, bueno, pues utilizaron ya las personas que se involucraron para la búsqueda de estos fenómenos, era, pues como han dicho, eran ingenieros, etcétera, etcétera. O sea, en ningún momento se contó ni con médiums, ni con psíquicos, ni con fenómenos paranormales, porque de hecho también era un poco tabú para la época en la que era, y de hecho pues por los años en los que estábamos bajo una república, no, lo único que se conocía era todo lo que podía venir de Europa, ¿no? Pero vamos, en ningún momento se hizo esto como si fuera algo paranormal. Era algo que se desconocía, y nada más que fueron buscando un origen normal, el cual no se llegó a descubrir nunca. Y ahora, Javier, compañero, una pregunta. Tú, desde el punto de vista de la mente humana, ¿es posible, ya descontando patologías mentales, etcétera, pues que pudiera ser la propia Pascuala la que hacía que los fenómenos paranormales surgieran? ¿O cómo lo explicas tú, compañero? Porque a mí, desde luego, es un caso que me tiene bastante intrigado. Sí, lo que pasa es que, como muy bien has dicho antes, y David lo ha estado remarcando, es difícil dar una explicación únicamente con lo que se escribió en aquella época, que se veía con los ojos y con los medios de aquella época. Daniel Douglas Home, por ejemplo, era capaz de fabricar ectoplasmas. Los fabricaba a partir de su cuerpo, incluso llegaron a analizarse. Ectoplasmas son apariciones fantasmales. Entonces, si él era capaz de hacer esto, Pues para esto sí que no hay, sí que no hay reglas. ¿Qué es lo que no puede hacer o qué es lo que puede dejar de hacer la mente humana? Pues sí, puede perfectamente provocar toda una gama de fenómenos paranormales, de fenómenos extraños, para los que no tenemos explicación, pero que realmente la mente los está produciendo dentro y los está exteriorizando fuera. Muy, muy frecuentemente hay asociado a esto conflictos uh-huh. internos. El caso, por ejemplo, de los años 40 que investigó el autor Robert Toquet de Madame V, de la mansión de Le Prejeux. Esta señora pues recibía todas las noches la visita de un fantasma, ¿no? O de un monje. Entonces, a mí este señor, yo tuve la oportunidad de hablar con él hace ya algunos años, era ya bastante mayor, y en una ocasión ella introduce las manos dentro del monje, dentro de la aparición del monje. Lo que le ocurre es que tiene quemaduras de segundo grado. No se las provocó, no se las autoinfligió para dar verosimilitud a su versión. ¿Y cómo es posible entonces que esta señora? Bueno, pues la explicación que daba Robert Toquet era que todo era producto de su mente, todo lo provocaba su mente. La aparición llegaba a ser tan fuerte, tan intensa, que incluso al penetrar las manos en esa creación que había realizado ella misma extracorpórea, pues por un proceso psicosomático se había quemado las manos. Hasta ahí llega la mente y muchísimo más que no podemos conocer, al menos de momento. Las experiencias en la antigua Unión Soviética de una mujer telépata moviendo objetos aislados mediante una campana sónica sin tocarlos, desplazándolos de un lugar a otro, nos habla de que la mente es capaz de eso y de muchísimas cosas más, pero siempre suele haber en medio conflictos, traumas, y esa expresión paranormal externa suele ser un intento de resolver esos conflictos internos muchas veces. Y Pili, compañera, sobre todo la repercusión, llegó a tener tanta repercusión en este caso que incluso salió en rotativos británicos como el prestigioso Times. O sea, estamos hablando de un fenómeno paranormal que atravesó las fronteras hasta llegar a Inglaterra. Exactamente, salió en el periódico inglés The Times, ¿no? Se hace eco de esta noticia, y no solo eso, sino que se llega incluso a publicar un libro en ese año sobre el duende, y también incluso en el mercado se lanza la harina el duende, la goma de mascar el duende y radios el duende. O sea que de ahí sacan, o sea, se hace tan, este hecho tan, llega a provocar tanto revuelo en esa época, que sacan mucha información o sacan mucho, se aprovechan mucho también de la situación, ¿no? Y yo quería dar más información, si me permitís, del caso. Sí, claro. Hay partes de la policía, ¿no? Lo que te he comentado antes, de que la policía tiene una conversación con este ente, ¿no? Y bueno, comentan lo que hace, dice, por ejemplo, la policía pregunta: ¿quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Quieres dinero? Y el ente dice: no. La policía dice: ¿quieres trabajo? Y el ente dice: no. Pues, ¿qué quieres, hombre? Le dice así la policía. Entonces dice el duende: nada, no soy hombre. Eso por un lado. Por otro lado, pues también hay que destacar que la familia acaba marchándose del lugar. Y entonces los habitantes que hay en el tercero derecha pasan a ocupar esta casa, ¿no? Y en esa casa hay un niño, esa familia tiene un niño llamado Arturo Grijalva Torre, de tan solo 4 años de edad, que resulta que también mantenía conversaciones con este ser. Hoy en día se emociona recordando este pasaje de su vida, ¿no? Ya que ha permanecido mucho en su memoria, ¿no? Y relata su primer encuentro con este ser, que dice que lo único que hacía era hablar y adivinar. Dice que su difunto padre una vez le preguntó: venga, si tan listo eres, dime cuántos estamos aquí. Y la voz respondió: 13. Dice: va, te has equivocado, estamos 12. Dice: 13, sois 13. Porque era conciso, y entonces fueron a contar, y efectivamente eran 13 las personas que había. Uh-huh. Porque en un principio dijeron que no, pero no habían contado un niño que había un niño de un mes que estaba en brazos, ¿no? Que era muy pequeño y demás, ¿no? Y ya por último, lo que habéis comentado de que no se llegó a meter el tema de parapsicología, en este caso no fue así. Yo tengo constancia de que llamaron por última opción a una médium llamada Asunción Jiménez, que tras entrar en trance, ¿no? Todo acabó desgraciadamente con la muerte allí mismo de esa médium. Ahí mismo. Estás diciéndonos. O sea, por lo que ya podemos estar hablando incluso... Sí, porque no sabían qué hacer y vieron, conocían a esta persona y se metieron para contactar con este ente. Entonces, esta persona entró en trance, vio que era una persona, decía que era maligno, que no sé qué, y no la pudieron de ese trance no la pudieron sacar. Falleció en ese momento. A lo que iba, David, compañero, sobre todo ahora estamos hablando que incluso si ha habido una muerte a causa de una entidad, por lo que conocemos en parapsicología, este tipo de cosas solo podría hacerlas compañero una entidad demoníaca. O sea, ya serían palabras mayores. Serían palabras mayores. Estaríamos hablando de la realización de algo mucho más complejo de lo que es. Pero claro, si eso se quedó así tal cual, que no se siguió investigando ni lo pusieron en manos de otros profesionales, pues a mí me sorprende, debido a un caso de estas características, ya hablando de un muerto de por medio, una persona fallecida en extrañas circunstancias y siempre, hipotéticamente, a manos de una entidad maligna. Para que un poco de datos tengo más, pero sí el caso hubiera dado para que por lo menos hubiera puesto en conocimiento en aquella época, hasta incluso de un exorcista, ¿vale? Pero vamos, eran unos años en los que, ya como he comentado antes, unos años en los que estaba todo muy reprimido, no cabía en la mentalidad de aquella época pues este tipo de situaciones en las que pudieran ir más allá. Y luego y decidieron por darle carpetazo y punto. No, desde luego esto es muy destacable. Yo, Javier, a ti desde el punto de vista de la mente humana, si es que de verdad todo esto fue verdad, también son noticias que ocurrieron hace mucho tiempo, no tenemos también un contraste muy verídico, pero por entrar en trance, compañero, ¿tú crees que una persona, como fue el caso de esta médium, puede llegar a costarte la vida? Es difícil, es complicado. Depende de la profundidad de ese trance. Tampoco conocemos si esta señora tenía patologías previas, si tenía una deficiencia cardíaca, si tenía un trastorno de la presión arterial, si era hipertensa, si tenía. Tampoco sabemos la causa de la muerte, por lo menos aquí no se especifica en los informes que estamos manejando. No es una cosa que pase, no es una cosa frecuente. No va más allá de los arañazos, de los empujones, pero provocar la muerte, yo me inclino a pensar que la médium tenía algún tipo de patología. Yo me atrevería a asegurar, tampoco se puede asegurar mucho, pero en fin, de tipo cardíaco, ¿no? Algo súbito. Lo que pasa es que con la presión del gobierno de aquella época, pues esto se fue tapando y al poco tiempo pues ocurrió la guerra civil y ya no se pudo seguir investigando más. Sí, además poco después de 1934, no sé ahora en qué año, quizás no sepáis alguno, el edificio fue derribado. Derruido, sí. O fue quizás durante la guerra civil, ¿lo sabéis alguno de vosotros? No sé. Pero al día de hoy este edificio no existe. No, ese edificio fue derribado porque querían, yo creo que querían quitarse de en medio ese recuerdo, digámoslo así. Y ahora un edificio, hay otro edificio nuevo. Lo curioso es que este edificio se llama Edificio Duende. Uh-huh. El que ocupa ahora el antiguo solar donde estaba el antiguo edificio. Uh-huh. Sí. Y tenemos constancia de que en este edificio se produzcan fenómenos paranormales. No, yo creo que no. Yo creo que lo que yo tengo constancia es que cuando ocurrió esto a la medium y sí, ya no se volvió a escuchar más este ente. Pues desde luego el caso de Duende de Zaragoza, un caso bastante mítico de la fenomenología paranormal española. Posiblemente me atreveré incluso a decir que tuvo más repercusión en 1934 este caso que décadas más tarde el caso de las caras de Belmez, porque desde luego en el caso, la diferencia entre los dos casos, yo me atrevería a decir que en el caso del Duende de Zaragoza estaba claro que hay algo, realmente tampoco se pudo demostrar en ningún momento que ahí hubiera un fraude o pasara algo fuera de lo normal, o sea, fuera de lo que era realmente paranormal. Sin embargo, en el caso de las caras de Belmez, ya hablamos la temporada pasada sobre ello, hubo algunas que no tenían explicación, mientras que otras caras nuevas que aparecieron, pues sí se pudo demostrar a ciencia segura que se trataba de algo fraudulento. Pero desde luego nosotros seguiremos investigando el caso del Duende de Zaragoza, seguiremos investigando sobre todo el nuevo edificio, si tenemos la oportunidad incluso, compañeros, sobre todo esto va para los compañeros del Grupo Z, podríamos intentar hablar con alguien de los que habitan actualmente el edificio El Duende, a ver si siguen escuchando, siguen viendo algo, porque yo creo que es un caso bastante propenso para que sigamos investigándolo. Pues sí, muy interesante, sí. Sí, sí lo es, sí. Pues muy bien, esto ha sido El Duende de Zaragoza. Ahora vamos a escuchar unos momentos de publicidad y tras ellos escucharemos un reportaje de nuestra compañera Sara Vargas en su sección Entre Dimensiones. Y seguidamente hablaremos de otro caso mítico, pero esta vez un poco más enfocado hacia la criminalística, aunque también con ciertos toques paranormales. Unos toques de publicidad y volvemos. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Volvemos después de esta publicidad. Adelante, querido Víctor. Pues vamos a escuchar, como hemos prometido, tras el caso del Duende de Zaragoza, vamos a escuchar ahora un reportaje de nuestra querida compañera Sara, sobre todo de un castillo en particular. Adelante con el reportaje, Loli, por favor. Belgrave es un castillo del siglo XVII de estilo francés que se encuentra situado en el norte de Irlanda, a 20 kilómetros de Belfast, y que a día de hoy aún sigue albergando huéspedes llegados de todas las partes del mundo en busca de historia y misterio. Y es que entre sus muros quedan los restos de un pasado no mucho mejor que su presente. Este castillo cuenta hoy con casi 400 años de historia a sus espaldas, desde que fue adquirido por James Shaw de Escocia, allá por el 1625. Majestuoso e imponente, digno de una buena película de terror. Dicen los residentes y convecinos que en las noches tenebrosas varios son los espíritus que merodean por sus numerosos salones e impecables jardines, para descrédito y terror de todos los que en él se encuentran. Cuenta la leyenda que el señor del castillo, Lord James Shaw, castigó a su esposa Lady Isabella Shaw a morir de hambre encerrándola bajo llave en una de las torres del castillo, ya que estaba desesperada e impotente porque su esposa no conseguía concebir un hijo varón. Los historiadores se ven acompañados por los testimonios de los vecinos, tal vez en busca de turismo y riqueza para el pueblo, y cuentan que en las noches de densa niebla, Lady Isabella golpeaba fuerte las puertas y ventanas con el objetivo de que su marido no se olvidara de ella, Los golpes sonaban atronadores en el castillo y generaban un profundo y vacío eco. Pero estos no fueron suficientes para captar la atención del lord, ya que los aterradores golpes solo la sirvieron para que su marido ordenara a sus sirvientes que dejaran de llevarle alimentos. Después de varios días de encierro, acompañado de soledad y hambruna, y visto la inutilidad de sus golpes y lamentos, Lady Isabella enloqueció y decidió terminar con su vida arrojándose por la ventana de la torre que mira al mar de tal maldito castillo. Otras historias cuentan que Isabella concibió un hijo de otro hombre y que fue el lord el que, harto de Isabella y de sus escarceos amorosos e infidelidades, subió una noche a la torre para empujar a Isabella por la ventana. Desesperado, borracho de pena y rabia, sumándole a ello la angustia ante la imposibilidad de conciliar el sueño a costa de los golpes de su improvisada prisionera, fue lo que precipitó a Lord James a terminar con la vida de la que, en pasado, fue el amor de su vida. Desde aquel día, muchos turistas son los que salen corriendo de su estancia a altas horas de la madrugada aterrados por el fantasma de Isabella. Existen todo tipo de testimonios de personas que han pasado allí la noche. Golpes en las puertas, niños jugando, entes vagando por los pasillos del castillo, presencias en las habitaciones. Hay también quien dice haber visto desde la ventana de la habitación de su estancia una mujer con un largo vestido blanco de seda pasear por los jardines. Pasar una noche en este castillo debe ser una experiencia única. Pero lo que está claro es que su verdadera historia, después de ya casi 400 años, solo la conocieron Lord James Shaw y su amada Lady Isabella. Y esa realidad permanecerá para los restos, enclistada entre los fríos muros de Bailgate. Muy bien, pues hasta aquí el reportaje interesantísimo, como siempre, de nuestra compañera Sara. Pues así, como bien dices, Javier, ahora, tras hablar del Duende de Zaragoza, nos desplazamos un poco más hacia el sur, más concretamente nos vamos hasta Albacete, para hablar de uno de los casos que también más ampollas levantaron unos 20 años después del Duende de Zaragoza, que fue el caso de la mano cortada de Albacete. Tilly, cuéntanos, todo tuyo. Bueno, pues el suceso de la mano cortada tuvo lugar a principios de 1954 y no fue un asesinato, sino una profanación de cadáveres, diríamos, ¿no? Todo comienza con una llamada telefónica que hizo el hijo de la marquesa de Villasante, Margarita Ruiz de Liori, y que avisó a los policías de que ésta podía haber practicado algún tipo de mutilación a su hermana recién fallecida, Margot Lee, muerta de leucemia, en su domicilio de Madrid, en la calle Princesa. Entonces, cuando la policía realizó esa investigación para ver los hechos... Querida compañera Pili, tenemos problemas con la recepción de tu señal. Seguramente sea un problema de cobertura. ¿Me escucháis mejor o qué? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Ahora. Bueno, pues cuando realizó la policía la investigación, ¿no?, para ver esta llamada que realizó el hijo de esta mujer... Margarita estaba con su compañero sentimental, ¿no?, el abogado Gasol, y juntos contemplaron con cierto estoicismo cuando los policías registraron la casa y encontraban la mano derecha de Margot flotando en una lechera llena de alcohol. Uh-huh. Incluso más tarde encontrarían otros restos, ¿no?, humanos, uh-huh, como son... el cuerpo que le faltaban los ojos, la de la hija fallecida de Margarita, ¿no?, una mano, parte de la lengua y mechones de pelo. Y efectuada la autopsia, los forenses dictaminaron que las amputaciones habían sido realizadas una vez muerta por cirujanos y expertos en anatomía. Y en las vísceras no fue identificado veneno alguno de los grupos toxicológicos estudiados. Uh-huh. Un caso bastante escalofriante, David. Ahora, lo único, compañero, ¿qué crees que pudo motivar a Margarita a realizar esta profanación tan sádica, por decirlo de algún modo? Bueno, David, creo que estamos teniendo problemas contigo. A ver, compañero, si podemos recuperarte. No se le escucha. ¿Hola? Ahora, sí. Hola, ahora, David. Bien, pues... sobre los datos que tengo de este caso, y más los años por los que corrían, este tipo de prácticas pudieran darse en la aristocracia y gente de alta sociedad, uh-huh. en las que estaban envueltos pues con rituales extraños, reuniones clandestinas, uh-huh. estaban vinculados al nazismo, recordemos que el tema del nazismo y el esoterismo estaban muy relacionados, uh-huh. e incluso con el espionaje. De hecho, esta mujer decía que era espía de Franco. Uh-huh. En mano derecha, una de sus manos derechas, ¿eh? Sí. Y bueno, de hecho se la consideraba la Matajari española, o sea, que con eso lo digo todo. Pero uh-huh. bueno, sí, esto no deja de ser relacionado pues con este tipo de prácticas tan aberrantes en las que se hacían rituales, mutilaciones y demás. Porque, Javier, sabemos si Margarita podía estar de algún modo vinculada con temas de satanismo, temas de brujería o algo de eso. Bueno, según se le atribuía, hasta contacto con los extraterrestres, se le atribuía también a ella, y aparte de su familia, con el contrabando, con el narcotráfico. Uh-huh. En fin, lo que este es uno de los casos que uno pues se plantea hasta dónde puede llegar la superstición, ¿no? Uh-huh. Y o la leyenda o el mito o como lo, uh-huh. o como lo queramos llamar, de una serie de rituales, porque esta señora, considerada como la Matajari española, tenía uh-huh. muchísimo poder. Evidentemente esto sale a juicio, le imponen uh-huh. una condena mínima, luego llega al Supremo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es una historia procesal larga. Y esta señora, pues sí, tendría contacto, bueno, con los grupos más esotéricos de Europa, uh-huh. seguramente. Y seguramente, pues estaría siguiendo algún tipo de ritual de estos, de para ser inmortal o para ser bella uh-huh. siempre, pues le corta usted la mano a su hija una vez muerta, que ya no le hace falta, le extrae, uh-huh. le extrae los ojos y ya, pues ya usted no muere nunca. O uh-huh. ustedes siempre había. Son estas cosas del pensamiento uh-huh. mágico la que hace que se cometan estas barbaridades, porque no dejan de ser uh-huh. barbaridades, por muchos rituales que haya detrás para darles algún sentido, alguna uh-huh. justificación. Y no es que esté la mente enferma, sabe uh-huh. muy bien lo que hace. Lo que pasa es que cree uh-huh. en cierto ritual y cree en unas consecuencias que va a obtener. Uh-huh. Ella se definía como que no era una persona sádica. Evidentemente, la mano no se la corta a ella, se la corta según uh-huh. según parece por profesionales cirujanos, ¿no? Uh-huh. Lo cual también había que plantearse hasta qué punto eran creyentes de su profesión, ¿no? Que es lo que tienen que ser. Uh-huh. Y más o menos pienso que sí, que estaría vinculada no a alguna secta, no a algún grupo en concreto, sino a algún tipo de ritual, sí. Uh-huh. Y realmente, compañero, mal de la cabeza, porque para tomar una decisión así, no hay que estar preciso, hay que estar totalmente lo opuesto a estar cuerdo. Hay que estar como una cabra. Depende de lo que entendamos por estar como una cabra. Los locos no existen. Tú vas a un manual diagnóstico, el ICD-9 o el DSM-5, dicho de camino, muy criticable, y no existe una categoría nosológica patológica llamada loco. Si esta señora es una persona consciente de lo que está haciendo y es sabedora de que está haciendo mal, esta persona no tiene ningún trastorno psicológico. Uh-huh. Simplemente está siguiendo una creencia como la persona que reza. Uh-huh. Bien, es una creencia tuya, personal. Lo que pasa que cuando una persona reza, hombre, pues ningún cadáver pierde la mano. Uh-huh. Entonces, esta señora cometió un delito de profanación leve, en aquella época leve, y es fiel a ese ritual porque ella quería conseguir ciertos beneficios. Entonces, no es una persona que esté loca, es una persona que quiere obtener un fin y que cree que usando ese medio lo va a conseguir. Vamos, tengo que decir que estoy totalmente no de acuerdo contigo, porque, a ver, nosotros ahora podemos rezar, ¿vale? Tú puedes seguir una serie de criterios, pues ya cada uno con sus creencias, etcétera. Pero vamos, de ahí a llegar a un cementerio, profanar un cadáver, extirparle encima, sobre todo el convencer a alguien para que lo haga. Sí, ¿vale? Sí. O sea, ya aquí ya la culpa, pues, ya no la tiene solo una persona, la tienen también la persona, el cirujano, claro, o quien fuera, quien cometió estos cortes para sacarlo lo más perfectamente posible. Algo que, sinceramente, a mí no me entra en la cabeza, que una persona capaz de hacer esto no sea considerada una persona que está mal de la cabeza, sinceramente. O sea, no, todos, como ya hablamos también, tenemos el poder de distinguir entre lo que es correcto, lo que es incorrecto. Pero vamos, para creer que algo así es correcto, yo creo que muy cuerdo no tienes que estar, compañero. No. La filosofía de la antigua Unión Soviética, el comunismo, iba un poco por ahí. Si usted comete un delito contra el Estado, lo comete contra el pueblo, usted está alienado. No, mire usted, si usted pega a una mujer y la mata y le pasa el coche 34 veces y la apuñala 54, usted es un loco. No. Usted es un delincuente y tiene que estar en la puñetera cárcel donde no vea usted la luz del día. Es un delincuente, porque usted sabe que con una puñalada mata a un ser humano. Y si ese ser humano es madre de sus hijos, usted es un delincuente, un criminal, un asesino y además con muy mala leche. Usted tiene que estar en la cárcel, no en una institución geriátrica. No. Tiene usted que estar en la cárcel porque ha cometido un delito. Esa es una tipología. Ahora, el señor que te pega tres tiros porque se le ha ordenado Dios, porque tú eres un demonio, ahí ya habría que analizar si ese hombre, si esa persona es responsable de sus actos y si sabe lo que está haciendo y si puede frenar lo que está haciendo. Pero fíjate bien, que los trastornos psicopatológicos dan como resultado muy pocas conductas agresivas. Fíjate qué curioso. No estamos ante una persona que está mal de la cabeza. Estamos ante una delincuente. Además, que en las declaraciones que ella dice, oye, que yo sé muy bien lo que hacía, que yo no soy ninguna sádica. Entonces, eso ya sería el prototipo, podemos decirlo, el psicópata. Claro. Porque, para ella era correcto lo que estaba haciendo, creía que era normal. No, mira, Margarita una vez descubierta dijo que su hija era una santa y su excusa era que se había quedado con unas reliquias para llorar su ausencia sobre ellas. Vamos a ver. La excusa que puso ella, ¿no? Sí, porque Margarita, sí, al parecer, había aprendido a manipular los cuerpos con vistas, lo que ha comentado también Javi, lo de hipotéticas resurrecciones, una serie de supersticiones, de ceremonias y cosas de esas, ¿no? Que por ahí va el asunto, ¿no? Especifico un poco. El 72% de los médicos cirujanos son psicópatas. Esto es un dato, ¿eh? Perdona. Sí. Sí, David. Sí, tengo una pregunta para el doctor Mauri. Dime. En referencia a esto que estamos hablando. Vamos a ver. Si una persona con 23 personalidades múltiples, una de las personalidades comete varios asesinatos, ¿quién es el responsable? ¿La persona o la personalidad que ha cometido el crimen? A nivel penal, supongo que será la persona que comete el crimen. A nivel psiquiátrico, lo que se enfoca es en esa personalidad que ha provocado ese delito, pero hay que analizar las otras 22. Es un trastorno múltiple de la personalidad. Es una psicopatología. Sí, claro. Sí, sí. Vale, gracias. Nada. Y David, si tú me piensas al respecto, esta Margarita estaba loca, era la psicópata perfecta. ¿Qué piensas, compañero? No, yo pienso que... Son dos cosas distintas, una... ¿eh? Sí, sí, claro, por supuesto. Pero yo considero que esta mujer en ningún momento, o sea, ella pensara que estuviera mal, ni mucho menos. Ella simplemente estaba siguiendo las pautas de una creencia que tiene. Que luego se valora su estado mental, si está bien o está mal. Pues a lo mejor ella ni tan siquiera es consciente de que lo que está haciendo está mal. Ella lo que tiene en mente que para realizar ese tipo de ritual es para obtener un beneficio. Lo que de algún modo le convierte en una psicópata. De algún modo sería una psicópata, sí. Sí, fue ingresada temporalmente en un sanatorio psiquiátrico penitenciario. Exactamente. Luego ya logró salir con el tiempo, pero fue acusada, ¿no?, de profanación de cadáver y atentado contra la salud pública. Sí, correcto. Sí. Yo sobre todo lo que quiero es que nos metamos los cuatro en la época, año 1954, una dictadura conservadora en España. Y como bien ha dicho Piti, por eso me ha llamado bastante la atención, era una época en la que todavía la pena de muerte en España estaba vigente. O sea, eso no lo olvidemos. Y por lo tanto, entonces, es mi punto de vista, luego si queréis me lo debatís. Margarita de algún modo llegó a decir pues que creía que su hija era una santa y que tenía que tener esas reliquias, como hemos hablado. Pero yo creo más bien... para salvar su cuello, ¿vale? Para que se la tomara por loca. Sí, mira, me consta un dato, que la práctica de la profanación de cadáveres que realizaba esta señora, ¿vale?, era con el fin de reunir partes de cuerpos humanos, ¿vale? Para luego realizar una ceremonia de magia negra para resucitar a su hijo. Una especie de doctora Frankenstein, más o menos, ¿no? Exacto. O sea, dentro de la locura interna que tenía esta mujer, pues, y también por las relaciones por las que tenía, pues estaba convencida que el ir profanando cadáveres y reuniendo miembros de los cuerpos eran con el fin de poder realizar un ritual y pues devolverla a la vida. Porque tenemos constancia de algún modo si profanó, llegó a profanar otro tipo más cadáveres, aparte de su hija. Sí me consta, pero no hay datos. No, más o menos con esto me refiero, por si habéis encontrado información alguno, en el mismo cementerio quizás donde estuviera su hija, si durante esos días que pasó esto hubo más profanaciones. Yo sé que ella tenía, bueno, propiedades en Albacete y tal, bueno, por eso se le dice también la mano cortada de Albacete, y también había cosas extrañas, tenían en la casa, en esas propiedades, gente oculta haciendo una serie de experimentos. Algo he podido sacar, ¿no?, así información de ese tipo. O sea, que algo tramaba ella o algo tenía en mente, ¿no? No sé qué clase de tipo de... Claro, se le ha asociado con supuestos hombres de negro, espías o incluso visitantes de platillos volantes, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Entonces... no sé lo que ella podía estar, y además como estaba tan respaldada por la época de Franco, tenía contactos poderosos, pues estaba como más oculto, ¿no? Porque ella es marquesa, ¿verdad? Sí, ella, sí, ella era, y además que bastante inteligente, era un personaje popular de su época, ¿no? Uh-huh. Era, no, que no, que desconocían su doble vida, ¿no? Como habéis dicho, pues era espía, se trataba con jefes de estado, nobles, altos dignatarios, uh-huh. y luego era pionera en muchos aspectos porque rompía los cánones establecidos por las mujeres de su época, ¿no? Ya que uh-huh. era una mujer de espíritu así rebelde, ¿no? Y que arrollaba a quien se le interpusiera en su camino, o sea, también tenía uh-huh. mucha capacidad intelectual, ¿no? Y tenía todo tipo de conocimientos que eran bastísimos. Te perdemos, Pili, te perdemos. Estamos perdiendo, Pili, compañera. ¿Ya? ¿Ya ahora me escucháis? Ahora sí. Ahora, correcto. ¿Ahora? Bueno, no me he ido a ningún sitio. Quería comentar también que hay todavía por las calles de Madrid los niños cantaban una tonadilla infantil, que recuerdan los mayores aún, que dice: en la calle de la princesa vive una vieja marquesa, con su hija Margot, a quien la mano cortó. Moraleja, moraleja, esconde la mano que viene la vieja. Mm-hmm. Curioso, desde luego fue un caso también como el Duende de Zaragoza, que ocupó muchas portadas de la época, aunque también tenemos que decir, fue un caso también que, claro, en pleno franquismo se censuró precisamente esa época de la mano, en el rotativo ya ha desaparecido el caso. Sí. En un principio, pues la idea era poner precisamente la mano que se encontró en la lechera, la foto salió mucho tiempo ya después, pero cuando la prensa se hizo eco de la noticia, lo único que puso en letras rojas, el caso de la mano cortada. Así es. O sea, un caso fue de algún modo encubierto, lógicamente, dictadura en España, no podíamos publicar lo que nos daba la gana, y claro, de algún modo había que ocultar eso. Sí, al ser, lógicamente, como lo que pensamos todos, algo siniestro, algo macabro, y por qué no decirlo, algo asqueroso. Sí, la imagen, bueno, yo la he visto, ¿no? O sea, la encontrada dentro de una lechera, con las uñas muy bien pintadas y demás, y eso iba a salir en el caso, pero corriendo, y le pusieron como una especie de folio blanco en la portada, y así ya lo que has comentado, en el caso de la mano cortada, ¿no?, en rojo, o sea, escrito manuscrito, ¿no?, digamos, o sea, lo tuvieron que hacer rápidamente porque no podían sacar eso, la foto de imagen en ese momento, claro. ¿Y sabemos si se llegó a imputar a alguien más? Aparte de a Margarita, a su pareja, a su cónyuge en ese momento, a su abogado, salía uh-huh. de su compañero sentimental, el abogado Bassols, uh-huh. y los dos los imputaron, les metieron en el psiquiátrico penitenciario. Ella quería hablar con el cuidador. Ponte recta, que estamos perdiendo la cobertura, ponte. Compañera. Sí, ya me oís perfectamente. Ahora sí, súbete en una silla, súbete una silla y así ganamos altura. Pues eso, ¿no? Que ella incluso, pues, ella incluso llegó a pedir ayuda, me parece que a Franco, No, te perdemos. ¿Me perdéis? Te sí. perdemos. No te nos vayas, Pili. No te vayas. Sí. ¿Ya he vuelto o no he vuelto todavía? Has vuelto. Bueno, lo que decía, eso, que pidió ya ayuda a Franco para que la sacaran de, ¿no?, muy indignada, que porque la habían metido en el psiquiátrico, ¿sabes? La habían imputado en eso. Porque, por ejemplo, el cirujano no se supo jamás quién fue el que realizó sus cortes. No. E incluso tampoco se ha llegado a descartar que pudiera ser ella misma. Recordamos también en aquella época, mucha gente de la alta sociedad, pues también recibía clases de distintas materias, de ciencias, etcétera, entre ellas muchas veces también temas de medicina. O sea, en este caso estamos hablando que quizás ella, a lo mejor, también no se ha descartado en ningún momento que pudiera tener algún conocimiento, aunque fuera básico, de cirugía de la época. Sí, efectivamente. Así. Sí. Curiosamente, uh-huh. en 1954, qué casualidad, se crea en Madrid, en un café, una tertulia al frente de la cual está Fernando Sesma, donde se reúne con cada vez más tertulianos para hablar de un tema, de un tema muy especial, que es el tema OVNI. Y dentro del tema OVNI se acaba hablando de los visitantes de la estrella Wolf 424 y se llega a decir que estos seres extraterrestres están en nuestro país desde el año 50, bueno, en el mundo desde el año 50, son los célebres humitas. En la España de aquella época, en el Madrid de aquella época, pese a la dictadura, todo esto se estaba moviendo. La ufología, lo extraño, lo paranormal, los visitantes de otros mundos, los humitas, los célebres humitas. Y todo esto va creando un caldo de cultivo para muchísimas cosas. Y se usa esto para justificar actos que se basan en creencias que están alimentadas precisamente por este caldo de cultivo. Que no es que fuese negativo el caldo de cultivo en sí, es la deformación que hacemos de todos estos conocimientos lo que nos lleva a hacer conductas de este tipo. No, desde luego el caso de la mano cortada levantó una repercusión tan increíble que todavía, sobre todo, yo creo, compañeros, y en eso estáis de acuerdo conmigo, que realmente nadie sabe el fin de todo esto. O sea, fue esa repercusión que levantó, pero todavía en pleno siglo XXI, año 2019, como estamos ahora, nadie se ha atrevido jamás a decir, pues oye, que esto fue así. También de algún modo el caso quedó como encubierto, como pasó con el caso anterior del duende de Zaragoza. Sí, sí, ella falleció en el año 68, totalmente en la más pobreza más absoluta, incluso con inanición, y la motivación que tuvo para realizar esto, pues se fue con ella a la tumba. Sí, ya ahora está que cada uno pensemos lo que nosotros queramos. Habrá algunos que pensarán pues que los extraterrestres pudieron andar detrás, otros que simplemente fue su propia locura. Y luego lo que no hemos hablado, y así brevemente decirlo, simplemente al saber que su hija ya estaba fallecida, que de algún modo quisiera tener recuerdo suyo. Por eso es algo que no hemos tocado. Sí. Pero yo creo también el dolor de una madre al perder a su hija ya más joven, a lo mejor pudo llevarla de ese modo a la locura y por lo tanto a realizar estos actos que a día de hoy, año 2019, estamos muy acostumbrados a leerlos en prensa, en televisiones, en internet, etcétera, pero en aquel entonces no estábamos acostumbrados. Y que no estuviéramos acostumbrados por la falta de información posiblemente no significa que estos casos, pues lógicamente, no ocurrieran. Efectivamente, sí. Pero bueno, ya por desgracia no tenemos tiempo para más. Seguiremos indagando para traer casos de estos antiguos que a veces conviene bien sacarlos otra vez a flote, como el caso del duende de Zaragoza o el caso de la mano cortada de Albacete, porque son casos, desde luego, que nos han dado para un buen debate de por qué pudieron ocurrir uno y el otro caso, pero estaremos pendientes por si hubiera alguna novedad respecto a estos casos y, cómo no, siempre en la búsqueda de nuevos casos parecidos a este, porque estoy seguro, compañeros, que encontraremos muchísimos igual de intrigantes que estos dos. Pero bueno, ahora por desgracia no tenemos ya más tiempo. Y como siempre, antes de irnos, tenemos que recordar las vías de contacto con el programa y con el grupo de Conexión Entre Dimensiones. Si queréis hacerlo a través del programa de radio, podéis dirigiros al email entredimensionesradio@hotmail.com. Mientras que si queréis seguirnos en el grupo Conexión Entre Dimensiones o queréis darnos algún caso que queráis que vayamos a investigar personalmente, podéis mandarnos un email a conexionentredimensiones@gmail.com y luego podéis ver nuestros trabajos y seguir nuestra andanza en el mundo del misterio tanto en Facebook como en YouTube, escribiendo en el buscador Conexión Entre Dimensiones y regalándonos un like si os gustamos. Y también podéis visitar nuestra página web www.conexionentredimensiones.com. Por lo demás, queridos compañeros, muchas gracias Javier, muchas gracias David, muchas gracias Pili. Muchas gracias a todos, gracias. Muchas gracias y buenas noches, compañeros. Y muchas también, gracias. Sí, dinos, perdona. Sí, muchas gracias y buenas noches, compañeros. Y por supuesto también a Loli por su realización, muchas gracias compañera. Gracias a vosotros y buenas noches, hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene.